¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Bien. Juan Carlos, ha trascendido una decisión que ha tomado, una resolución que ha tomado la Fiscalía de Investigación Administrativa, que es de enero, pero bueno, trascendió hace unos días. Exacto, sí, sí. Que tiene que ver con que la policía ha demorado a un joven y, diríamos, por portación de rostro le han iniciado una causa. Y ustedes, bueno, han intervenido y han hecho una serie de recomendaciones. A ver, cuéntenos. Sí, mire, yo lo que le digo, por ahí a lo mejor, por la una interpretación más clara de lo que pasó. A ver. Es decir, no es, es un caso muy excepcional, la verdad que no es un caso habitual, no es un caso habitual. Lo cual no significa que en algunas ocasiones pueda pasar. Esto, un segundito. Sí. Ahí está. Ahí. Perdón, la idea es que, bueno, la policía actuó primero a través del SECOM, digamos, analizando un poco el seguimiento de una persona que en principio estaría verificando si podía haber puertas o puertas de autos o alguna una oportunidad que ellos pensaron que podía ser un accionar delictivo. Es decir, el tema de esto, digamos, el tema fuerte de esto, es que tenemos una ley de policía de la época del proceso de reorganización nacional, es decir, unas leyes que permiten o autorizan a la autoridad policial a tener algún tipo de actitudes como esto después de tratar de, digamos, detener o retener, digamos, alguna persona que tenga una actitud sospechosa. En este caso, la situación fue, digamos, que la persona que se consideró sospechada de haber estado haciendo estas cosas que ellos habían visto por las cámaras, me pareció excesiva, ¿no? Que no se condecía con lo que pasaba en la realidad de ese momento, ¿no? El punto de esto, ya le digo, es que la ley permite a detener a una persona, pero, digamos, hoy en día ya esto ya no es viable desde el punto de vista de la normativa internacional. Ya la Corte Interamericana lo estableció en el caso Fernández Prieto, que es contra la Argentina, justamente, y que, bueno, que las interferencias sobre las libertades ambulatorias tienen que ser muy justificadas, ¿no? Tiene que haber una fragancia, tiene que haber alguna cuestión muy muy cierta, digamos, muy muy demostrable de que había una persona que estaba haciendo algo posiblemente delictivo. Pero mientras tanto, la Corte insta a que se trabaje mucho con este tema de la libertad individual, ¿no? Es decir, no, por ahí eso de decir portación de rostro mucho a mí no me gusta, pero bueno, era lo que antes se decía, ¿no? Es decir, bueno, parecía delincuente, entonces habría que verlo. ¿Cómo le dice usted ahora eso? No, no sé cómo decirles. La verdad que yo diría yo lo que diría es que la ley no debiera ser la que tenemos hoy en día. La ley tendría que establecer la reglamentación habitual para ver cuáles son los momentos que se considera infraganti, y la misma policía tiene que ser capacitada, por eso nosotros terminamos con una recomendación, tiene que ser capacitada en no llegar a situaciones discriminatorias. Claro, porque justamente, es habitual y se ve a diario cómo la policía demora a pibes de barrios marginales, pobres, en el centro de Santa Rosa. O sea, eso lo vemos. Sí. No le puedo decir exactamente porque nosotros podemos trabajar un poco desde nuestra perspectiva cuando tenemos denuncias. Claro. Posiblemente pasen esas cosas, digamos, pero yo un poco pongo énfasis en que con esta ley que tenemos, que es una época totalmente represiva, donde justamente cualquier sospechoso era por razones mínimas, por ahí era detenido o demorado, ¿no? Sí. Es decir, por eso nosotros ponemos mucho énfasis en esta resolución. En todo lo que ha hablado ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las libertades ambulatorias. Claro. Es decir, no es que ni por portación de rostro, ni por portación de ropa, de vestimenta, ni por edad, ni es decir, lo que tiene que actuar el personal policial es con razonabilidad, tiene que tener un prejuicio. Es decir, no se puede permitir que se trabaje por prejuicios. Claro. Algo sobre eso apuntaría la nueva ley de seguridad ciudadana. Claro, sí, que es una es exactamente, que es una para nosotros sería un gran avance poder contar con una ley más acorde a las cuestiones actuales de la democracia, si no estamos en la época del proceso. Entonces, muchas de esas cosas obviamente va a implicar un trabajo de discusión, porque reglamentar el funcionamiento de una fuerza armada como la policía no es fácil. Me imagino que los diputados deben tener, digamos, visiones distintas, cada uno la suya, y no es fácil armar una reglamentación policial. Pero sí, lo que nosotros podemos decir es que, por lo menos, mientras tanto, aunque esté esta ley que a nosotros no nos parece buena, la que tenemos de la época del proceso, por lo menos lo que nosotros terminamos recomendando a la jefatura de policía es que se instruya acerca de, digamos, las nuevas pautas que fijan las normas internacionales, que las tenemos, que no son, a veces uno dice, los derechos humanos, no, están en la Constitución, es decir, no son cualquier cosa, son cosas que se deben cumplir. Entonces, más allá de que la norma pueda facilitar algún tipo de actividad que pueda hacer que alguna gente se exceda en ese sentido, como dice usted, o voy a usar la palabra que usted dijo de portación de rostro, eso, digamos, tienen que haber instrucciones muy precisas para que la gente, digamos, que trabaja en la calle, de noche, de día o lo que sea, tenga un conocimiento más acabado de lo que debe hacer, ¿no? Para que tampoco él mismo se vea después generando una situación de discriminación o abuso. Claro. Sí, bien. Y este, lo decía en el inicio, ¿es el único caso que le ha llegado ahí a la Fiscalía que ha tenido intervención o hay más? Este caso, sí, posiblemente haya alguno más que no me acuerdo, pero hace de 1 o 2 años. Bien. Pero después este es el único que nos ha llegado de denuncia, claro. Hasta ahora, ¿no? Sí, porque no terminó solamente en la demora, sino que le armaron una causa al joven y por eso pudo denunciar. Sí, pero no sé, bueno, otro error ahí que se cometió es que no se hizo un instructivo, digamos, un legajo, digamos, de esto. Es decir, fue bastante pobre la actuación, por eso también por eso insistimos mucho en la capacitación. Claro. ¿No? Para garantizar también los derechos de defensa de las personas que andan en la calle, ¿no? Juan Carlos, le hago una consulta. Sí. ¿Cómo está avanzando, y le cambio de tema, cómo está avanzando, están avanzando los sumarios por el caso Lucio? ¿Han podido avanzar desde la Fiscalía? ¿Siguen investigando? ¿Qué nos puede comentar? Mire, la verdad que no puedo comentarle nada porque estamos en la investigación. Pero sí, se está avanzando, avanzando. Bien. Estamos un poquito en un momento demorado también en la situación de, digamos, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que ellos están trabajando sobre el homicidio, que va a ser posiblemente un dato importante que vamos a necesitar para ir cerrando nosotros nuestra investigación. Bien, o sea que dependen un poquito también de lo que está haciendo el Ministerio Público, ustedes. Sí, también. Bien, sí. Y Juan Carlos, y en los últimos días trascendió que hay un sumario abierto al forense Juan Carlos Toulouse. ¿Cómo llegó la actuación a la Fiscalía de Investigaciones? ¿Hubo una presentación del Ministerio Público? Exactamente. A nosotros nos llega, digamos, interpósita persona, vayamos a decir así. La denuncia se hace a través por el Ministerio Público, por fiscales, el Ministerio Público, que, si mal no recuerdo, remite las actuaciones a el Superior Tribunal de Justicia. Y en ese contexto nosotros teníamos un convenio que todavía no se había agotado como hasta ahora, Y el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia, nos manda las actuaciones para que nosotros las sustanciemos. Eso fue más o menos el esquema, que es lo que estamos haciendo. Bien, bien. Están, ¿y ustedes tienen que investigar eso desde la Fiscalía? Exactamente, estamos haciendo la investigación. Bien, sí, bien, bien. De bueno. Lo que plantea. Bien, bien. Bien, Juan Carlos, bueno. Muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No, porque, bueno, esperemos que la ley está, la verdad que la adopten una nueva normativa para que podamos estar todos más tranquilos, e incluso el personal policial, ¿no? Así que, bueno, ojalá así sea. Bueno, que tenga buen día. Bueno, igualmente, hasta luego.